Goga 103.5. Arte, música, vida, radio. Pelotas al Sur, un programa de fútbol y algo más. Conducen Juan Vargas y Bruno Vedetti. Todos los martes de 15 a 17 te podés informar sobre fútbol y algunas cosas más. Inmensamente alegre. Vos no sabés que un amigo me pasó un libro de Pacho Donel, La Gran Epopeya. Y yo digo, no lo voy a leer, si yo de La Vuelta de Obligado sé casi todo. Sí. La verdad que me sorprendió muchísimo, porque me enteré de cosas que no sabía. O sea, yo sabía que había sido una gesta muy heroica y tapada por... los vencedores, como siempre. Sí. O sea, Rosas, en la escuela no nos enseñaron de Rosas, salvo que era un tirano sangriento, que tal vez un poquito así lo era, ¿no? Pero no nos enseñaron lo vital, lo esencial. Me enteré que los unitarios eran del Partido Europeo. Estaba el Partido Americanista y el Partido Europeo. O sea, que jugaron todo el tiempo para Francia y después para Francia e Inglaterra. Mirá de dónde vienen estas cosas, estos cruces en nuestro querido país. Mira. Desde aquella época. Y hoy mi gran alegría es la alegría que tenemos muchos argentinos por la reestatización de YPF. Sí, sí. Y aparecen esos viejos unitarios del Partido Europeo, a la cabeza Macri, por supuesto, el miserable, el infeliz ese. Y me da para reflexionar, ¿no? No tienen patria, no tiene ningún sentidito. Mirá que yo no soy un nacionalista acérrimo, ni que ando con la celeste y blanco bajo el brazo. Pero sigamos este país, sigamos la gente de este país. Y todo lo que sea bueno para la gente de este país es bueno para mí también. Estoy acá. ¿A vos qué reflexión te merecen estos tipos? No, la verdad. Los medios, Clarín, cómo toman la noticia, cómo la toma La Nación. Si tienen miedo de lo que va a hacer España. Piensan con el bolsillo. Pero es increíble. Piensan con el bolsillo. Siempre fue así. Siempre pensando con el bolsillo. O sea, vos decís que la patria de ellos es el bolsillo. El bolsillo de ellos, pero por supuesto. Totalmente. El capital no tiene patria, decían. Totalmente. Por allá por los 70. Sí, si no tiene lógica. De donde te pares, donde lo quieras ver, no tiene lógica. ¿Cómo podés defender, no solo con el hecho de lo de YPF ahora, hace muy poquito atrás, lo de Malvinas, que... La nota central de ellos fue los Calper cómo lo vivían. Sí, realmente sí. Es sentarse y decir, ¿dónde estás parado? ¿Dónde estás parado en el sentido no de qué lado? Sino, ¿dónde estás? ¿Dónde vivís? Claro. ¿Quién sos? O sea, realmente. Lo que pasa es que ahora, bueno, se echaba todo porque ahí, bueno, ya los grupos monopólicos siguen existiendo, pero cada vez menos nacen o surgen otras voces que deschaban a las que estuvieron todo este tiempo. Pero antes era igual, lo que pasa es que antes... No, impresionante la epopeya, porque se perdió la Vuelta de Obligado en el 45. Fue tan heroico esa resistencia, porque siguió la resistencia hasta que en junio del 46, casi con 6 meses, siguió la resistencia y se terminó ganando esa guerra, que fue más importante que las invasiones inglesas. Y hoy nosotros tenemos una guerra económica. Gracias a Dios solamente es económica. Sí. Y bueno, ¿de qué lado estás? ¿De qué lado estás? ¿Estás del lado de los grupos económicos o estás del lado de la gente que vive en un territorio que se llama patria? ¡A patria, miserables! ¡Cortarla! No, fuera de joda. Una gran alegría. Algo que muchos sectores... le cuestionaban a este gobierno. Sí. Yo creo que este gobierno se tomó el tiempo y generó un proceso hasta que vio la posibilidad de hacer esta importantísima repatriación de los elementos vitales, el petróleo, ¿viste? Sí, cierto. Bueno, hoy vamos a escuchar el riff a Papo porque venimos con mucha polenta, ¿no, Matu? Y nos vamos al primer tema para después meternos de lleno a lo que es el fobal. No pasa nada. En el nombre de Dios, descubre que tiene un ser superior. Los pastores adquieren un don especial que viene a salvar nuestro mundo. Entonces comunica a la humanidad, noticias se expande por todo el lugar. Después de medianoche se escuchó la información, entonces prepara su fuga. Empezamos con el fútbol nomás. Le quiero mandar un gran saludo a un remisero que me trajo y me identificó hablando. Me dice, ¿usted es hincha de San Lorenzo? Y yo le dije, sí, loco, fanático. ¿Cómo lo sabes? Porque siempre escucho la radio, lo escucho en la radio. Así que le mando un gran saludo. Digo, ¿escuchás siempre Goga? No, Goga no me gusta para nada. Me gusta solamente Pelotas al Sur. Es la verdad. Bueno, ¿cómo viene la onda? A ver... Una fecha, décima fecha ya, donde trajo ciertas particularidades. Primero, una fecha de grandes victorias y derrotas, sí. Donde quedó clarito que hay muchos que no saben perder y otros que tampoco saben ganar, como pasó en el caso de... El partido de Boca-Tigre, claro. Los hinchas de Tigre con una victoria que tenía, por ejemplo. Y repitieron lo de Rafael de San Lorenzo. O lo de Racing, después del 4-1 se está yendo Basile, le tiran un pedazo, un objeto contundente en la cabeza a Basile. Con un 4-1 a favor. Bueno, y después todo lo que pasó, que ya vamos a ir hablando de a poquito. Uh-huh. Realmente eso para tener en cuenta. Y después, otra cosa más. Van 10 fechas, ya... 9 técnicos dejaron su cargo. De 19. El récord en un torneo corto fue en la apertura 2007, 11 técnicos se fueron. Están mía. A 2 y falta mitad de campeonato. Sí. Podríamos jugar, hacer una... ¿A cuánto se llega? Sí, podemos hacer un 16, concurso. 17 para mí van a llegar, ¿eh? No sé. Porque van a haber un par que van a salir del mismo equipo, digo, que ya perdieron a uno. Mirá. A la larga. Bueno, la cuestión es que vamos a arrancar con el primer partido de la fecha, Estudiantes Colón, un 2-2 que dejó con gusto desabrido, por lo menos a estudiantes, después, y más como se dio después de la fecha. Si bien puede decir, bueno, se acercó un punto, pero bueno, se pudo haber acercado tres. Claro, claro, claro. Lo que pasa es que también debe haber sido menos desabrido para los de Colón, que lo tenían ganado. También, exactamente, eso quería apuntar también. Fue un punto que, bueno, Estudiantes se llevó, el partido se dio que, bueno, se puso en ventaja Estudiantes con una gran definición de la Gata Fernández. Gran definición y gran distracción de la gente de Colón. Sí, error, porque Bastía cabe la pena cuando justo iba a despejar al compañero, se le metió delante, le quedó a la Gata y definió bárbaro, como sabe hacerlo. Sí, como está acostumbrado. 1-0 en un primer tiempo que fue bastante pobre. Muy pobre, bastante sí. Pobre en general, se llevaba muy poco al arco. Otra vez Verón afuera, con Braña como titular, en la vuelta después de la lesión, ya vamos a hablar de Verón con ciertas cositas. La cuestión es que se puso en 1-0, parecía que se encaminaba en algún punto la situación, porque Colón no mostraba nada, era muy poco. La cuestión es que en 15 minutos Colón mostró otra cara claramente, diría prácticamente todo el segundo tiempo. Fue otro Colón, jugó mucho mejor, de hecho otra vez Moreno y Fabinesi marcando, goleador del campeonato. ¡Qué grande! Moreno, ¡el torero! Moreno y Fabinesi, volante que es un volante 8 que hasta ha jugado en su momento de doble 5 ofensivo. No estamos hablando de un delantero, ¿eh? No, pero buen jugador, sí, sí, siempre no, rinde. No, me refiero si es bueno o malo, sino que goleador del campeonato. También sí. Habla mal de los delanteros, que, bueno, lleva 5 goles, hay varios con 5. Son Caparari, Casoya, y creo que alguno más. Pero bueno, habla mal del resto. Estamos hablando de 10 fechas. El goleador que lleva 5 goles, muy poco. Muy, muy, muy poco. Muy poco. La cuestión es que, bueno, Moreno Fabianesi llegó nuevamente, como suele hacerlo, al área, marcó el empate y poquitito tiempo después Alcoba, el uruguayo, marcó el segundo para Colón. Parecía que se había acomodado, de hecho estaba jugando mejor claramente Colón en el partido, en la última jugada. Era la última jugada, jugada de partido, claramente. Centro al área y Boselli, que de a poquitito se está despertando con los goles. Ajá. Ya convirtió uno de penal, si me lo digo, hace un par de fechas. Sí. Volvió a marcar ahora. Y cabeció muy bien. Sí, digamos fue un buen gol. Lindo gol. Muy buen gol que, bueno, como decíamos, sabor desabrido de los dos lados. Estudiantes, que era un partido como para ganar y meterse de lleno en la pelea. Uh-huh. Y Colón, que lo tenía prácticamente ganado. Porque hay que decir que Estudiantes tampoco llegaba al arco. No es que iba como podía. No llegaba. La tenía bastante controlado. Sí, no encuentra. Parecía que Estudiantes había encontrado su fútbol, pero evidentemente no. Tiene ahí una descompensación, sí. Un trauma post-Verón, diría sí, yo, sí. Y que lo hace dudar mucho, mucho en su juego, y no lo tiene donde lo tendría que tener, un poquito más arriba. Y dejan claro, porque tiene grandes jugadores Estudiantes, dejan claro la importancia de Verón. Lo que es Verón como jugador de fútbol. Se tiene que sacar el trauma de Verón, los pinches ratas. Se veía venir esto, hace 4 o 5 años atrás, cuando andaba muy bien Estudiantes, ¿qué iba a pasar después? No es que le cayó de sorpresa. Igual, por la cantidad y calidad de jugadores que tiene, yo creo que tendría que encontrarle una solución rápidamente. Sí, por eso es lo que me llama la atención. Bien. El sábado, el clásico de la fecha, ajá, Independiente Racing. A las 12 del mediodía, 12. ¡Qué locura! Sí, una victoria clara de Independiente 4-1, en mi opinión, y seguramente me pondré en contra a varios hinchas de Independiente, exageradísima. Sin duda. Un 2-1, es más, te digo, bueno, vamos a hablar un poquito de cómo fue, pero me voy al final, con dos jugadores más que casi te empatan en una jugada aislada, pero con dos más que casi te empatan. Te digo que fue un 2-1, bien, victoria clara de Independiente, pero no, 4-1. El 4-1 fue exageradísimo. No, muy exagerado. De hecho, los dos goles vienen al final. La cuestión es que el primer tiempo, cabe destacar que Independiente salió con mucha presión, realmente lo ahogó en los primeros 10 minutos a Racing, no encontraba la pelota, así todo Independiente tampoco generaba mucho, era presión, recuperar rápido la pelota, pero sin generar. De hecho, diría que lo más claro, no solo del primer tiempo, vamos a enfocarlo en el primer tiempo. Lo más claro fue Giovanni Moreno, fue lo más claro en juego. Él tiró un par de chiches espectaculares en el primer tiempo, pisadita, un caño, un toque por un costado que lo fue por el otro. que vos veías eso y decías, epa, ¿qué pasó? Porque el partido era otra cosa, era correr, chocar, correr, chocar. De hecho, las dos pisaditas que tuvo Gio eran en su terreno. Habla las claras de cómo estaban parados los dos equipos. La cuestión es que de a poquitito Independiente le fue quitando ritmo, Racing le fue quitando ritmo Independiente. Independiente también solo fue por una cuestión lógica de física, que no podés correr los 90 minutos. Los 90 minutos no podés jugar igual. Fue aflojando la intensidad. Y bueno, en una jugada aislada barra horror de Milito, le queda la pelota a Auche, termina metiendo el pase dentro. Y Teo, algo que nadie dijo, nadie remarcó, pero a mí me llamó la atención, que el gol lo hace de casualidad, porque él quiere rematar con derecha y le pega en la izquierda y se mete. Uh-huh. Claramente no es que le pegó con derecha. Lo que pasa es que como entró, nadie, salieron los hinchas de Racing festejando el gol, Independiente insultando que lo habían marcado, pero es uno por ahí que lo veía de afuera. Fue curioso, porque le pega y fue, pareció en primera instancia que le pegó, mordido, pero le pegó, pero en realidad ni le pegó, le rebotó la pierna de atrás. La cuestión es que se puso 1-0, injustamente, era un empate, para mí, claramente hasta ese momento, y cuando menos esperaba, Parra termina embocándola, una muy buena definición, apuntó ahí claramente. Lo mató a Saja. Sí, la puso muy bien en el ángulo, se encontró con un empate, porque realmente se estaba encaminando como para un 1-0 ese primer tiempo. 1-1 y terminó mejor, un poquito mejor Independiente por el empujón anímico del gol, nada más, del empate. La verdad que lo de Milito nosotros lo venimos diciendo desde hace un año. Yo tendría que, qué sé yo, pensar que lo mejor que puede hacer es retirarse con todos los honores, porque nadie niega que ha sido un gran jugador, pero hace mucho tiempo que ya no es un gran jugador. Y creo que lo perjudica en definitiva a este Independiente que él quiere tanto. Sí, lo escuché a Milito decir que le complicó mucho, que él ahora ya está, se habituó, pero le complicó mucho el cambio de Europa al fútbol argentino, porque lo que enfatizó que es otro tipo de fútbol, totalmente distinto, se marca mucho más a presión, se traslada más la pelota, que no se traslada tanto en el fútbol europeo. No sé, de alguna manera se quiso justificar. No, ojalá que vuelva a ser. Pero él dijo que fue, pero... No, pero él dijo que ya está acomodado. Es cierto que está teniendo menos errores. Antes era uno por partido, ahora es uno cada tres. Pero bueno, un error clave. Decir que lo dio vuelta, claro. Porque si no se iba a estar hablando todavía del error de Milito. Seguro. La cuestión es que en su tiempo arrancó otra vez Independiente con mucha presión, yendo principalmente por el lado del sector derecho. Con Villafañez, con Montserrat, un gran jugador. Pinta para ser gran jugador. Exactamente, eso que le decía. Tiene un futuro. De ahí a que lo tenga o lo confirme, otra cosa. Pero es un volante realmente muy interesante. Empezaron a complicar por el sector. De hecho, viene el gol por Villafañez, se termina metiendo entre medio de los defensores. Un pase atrás y un penal que le doy la derecha al árbitro. Si cobra, está bien expulsado, corta una oportunidad manifiesta de gol, pero me dejó tantas dudas ese penal. No, para mí de hecho no fue. Yo en primera instancia no lo hubiese cobrado. Y más cuando veo la jugada de atrás, se ve clarísimo que el jugador de Racing lo único que está haciendo es frenándose para no tocarlo y el otro se frena a propósito. Creo que hay que empezar a analizar esa jugada. Pero no solo esa en puntual, sino el jugador que se frena a propósito para que se lo lleven puesta, un jugador que está tratando de frenar, no se tiene que cobrar porque está queriendo sacar ventaja donde no la tiene que haber. Bueno, es común los favores en el medio campo de esa. Sí, lo de, destaco lo de Villafañez antes del gol, cuando iba 1-1, que desborda por la derecha, toca atrás y Saja se tira a barrarlo. Y el jugador, en vez de quedarse parado y que se lo lleve puesto y cobre en penal, lo saltó, que después la termina sacando Pelletier en la línea. Uh-huh. Realmente eso sí lo destaco. Pero imagínate, si lo pudo evitar Villafañez en esa jugada, imagínate si no lo pudo evitar el Patito. Pero bueno, una picardía que le resultó. Que la compró Pesota, que cada vez dirige peor. Sí. Vez dirige peor. Sí, tampoco tuvo tantos errores. Un penal, un clásico. Lo que sí tuvo, un par de... Un penal y un hombre menos. Sí, no, el hombre, si cobra, está bien expulsado. Por eso. Igualmente, sí, la pifió muy feo en dos jugadas. Bueno, después expulsada a Teo, y realmente, bueno, ya vamos a hablar. La cuestión es que lo impulsa por un insulto, un agravio. Vaya uno a saber qué se dijo todavía en todo esto. La cuestión es que, bueno, dos jugadores menos, perdiendo 2-1, si ya con un jugador menos estaba manejando a placer Independiente el partido, con dos, fue algo curioso, porque con dos menos se metió atrás. Y de hecho, bueno, lo que dije, Pelletieri, de casualidad no le empató, porque no era un delantero, porque si era un delantero la metía. Sí, seguro. Era más fácil que si la pelota le rebotaba al pie, iba a ser gol, pero como le pegó, la terminó por arriba de 3 años, realmente muy curioso. Para destacar, y hablando de Pesota, del mal arbitraje, o dos datos muy puntuales, o hechos muy puntuales, primero, del manotazo de Auche, si Lube cobra falta y saca amarilla, o sea, cobrando quiere decir que lo vio, es una roja, pero de acá, no sé, pero para darle un par de fechas por lo menos, y después lo de Cáceres diciéndole que se lava las manos en la cara, y no cobra nada, ni siquiera amarilla, realmente... dejó mucho que desear. Yo no sé si no quiso echar más jugadores porque se le iba a ir de las manos, no sé, pero bueno, tiene que ir tiene que cumplir el reglamento. No, es un desastre el Pesota. La cuestión es que fue un 2-1 que después terminaron siendo 4, con dos escapadas ya al final totalmente definido, a los 92 y 93 y 94 minutos, si no me equivoco. Bueno, fue una clara victoria que lo acomoda bien a Independiente, y trajo un candombe en Racing impresionante. Se fue Basile, que era ya sabido, y era tan sabido que ya los dirigentes de Racing habían hablado con Subeldía antes del partido de Racing, por eso asumió tan rápidamente. Teo no va a seguir, ya está totalmente confirmado, sí. De hecho ya vamos a hablar a dónde puede ir a parar Teo, que ya prácticamente está arreglado. No está arreglado, pero se sabe dónde va a terminar. Uh-huh. Se está hablando de que está arreglado, pero en realidad no hay ningún contacto. Ajá. Con ese equipo. Mira. Pero va a terminar en ese equipo. Ajá. Así que bueno, ya vamos a hablar. Como incógnita el que no sabe. Ya vamos a hablar de eso. La cuestión es que datitos para tener en cuenta de del clásico de los dos equipos. Desde el 2001 Racing no le gana a Independiente en su cancha. Y no le hacía un gol, ahora le hizo uno. No, desde cambió cuatro. Desde el 2004 no le hacía un gol. Ajá. Y en el 2004 le ganó Racing de visitante, pero no le ganó en su cancha, sino le ganó en la cancha de Lanús. Ajá. Y fue el último gol que hizo. De partir de ahí no había hecho ningún gol más. Bueno, hizo uno, pero como dijiste se comió cuatro. Hace 14 meses que Racing no da vuelta un partido. Oh. Fue el 2-1 contra San Lorenzo, que ese partido que Pichut desbordó, se cansó de desbordar. Los dos goles de Teo. Exactamente. Cuando Teo se hace famoso, digamos. Exactamente. San Lorenzo siempre sirve para esa cosa. Y después del 79, que Independiente, o mejor dicho, que Racing no le da vuelta un clásico Independiente. Del 79. Ah, es una paternidad grande la que tiene, sí, Independiente. Sí, 22 partidos le lleva, 22 partidos. No, eso en cuanto a datos. Después, bueno, hablar de, si querés, un poquitito de esto que pasó en el vestuario, por si alguien no lo sabe. Saja se fue a cagarlo a trompadas a Teo Gutiérrez directamente. Fue a hacer justicia por mano propia. Sí, bueno, Teo Gutiérrez aparentemente sacó un revólver con balas de aire comprimido. Venía preparado, se la venía a venir. Y bueno, se armó un candombe terrible, ni siquiera pudo volver en el micro con los jugadores, con sus compañeros, o tuvo que tomar un taxi, no aparece más por Avellaneda, sí, por lo menos por la cancha de Racing, no aparece más. Sí, Teo está pidiendo que le firmen, que establezcan por escrito que no puede volver a Racing, porque todavía no hay nada, o sea, si bien le dijeron no puede volver, pero no hay nada firmado. Claro. Así que yo creo puede volver porque lo van a cagar a tocar. No, yo creo que el pedido de él es para que lo liberen y poder caer en el equipo que vamos a hablar después. Sí, yo creo que sí. Vamos a uno más y después vamos a la música. Bueno, San Martín y San Juan, ¿te parece? Sí. ¿Con Vélez? Sí, un ratito. Un cachito para hablar por lo menos de Vélez, que se acomodó, una victoria clarísima de Vélez, principalmente el segundo tiempo. El primer tiempo fue bastante pobre, hay que decirlo, pero un poquitito más Vélez. San Martín y San Juan se dedicó más que nada a rematar de fuera del área. El primer tiempo, el segundo tiempo ya prácticamente ni eso. No, pero qué calidad que tienen los jugadores de San Martín de Mendoza para hacerse goles en contra. Sí, eso lo quería apuntar. 6 goles en contra del local campeonato. 6 de 10 fechas. No, es impresionante. Es impresionante. Es increíble. Tiene más goles en contra que a favor hecho por ellos mismos. Sí, era increíble, la verdad. No. La cuestión es, bueno, el primer gol es de Gravinsky, que cabecea muy bien un centro de papa. Y se ve en boca el arquero de él. La clavó muy bien. Después, yo creo que agarró... Vélez jugó tranquilo, todo el partido. Hasta con el 1-1, faltando 15 minutos, estaba tranquilísimo, sabía que en algún momento le iba a llegar la situación. Vélez juega tranquilo. Sí, sí, y jugó con suplentes, hay que decirlo, no es que jugó con mixto, no con suplente. Que bueno, los jugadores suplentes de Vélez. Lo que sí era yo. Sí, pues, los comparaba con el San Martín San Juan y eran titulares tranquilamente, claro. San Martín San Juan. La cuestión es que, bueno, ese primer tiempo terminó con un empate de Franchino que ya había probado afuera, sobre el final, un golazo tremendo, pegó en el travesaño prácticamente cerca del ángulo, se terminó metiendo en el segundo tiempo. Es el jugador distinto que tiene San Martín, sí, de San Juan. El encarador. Sí. Era lo que era Poggi en su momento, que Poggi está lesionado, no está pudiendo jugar. Bueno, Franchino agarró, se puso el equipo al hombro en ese sentido, nada más. No le alcanza con solo él. La cuestión es que, bueno, el segundo tiempo fue más de lo mismo, es más, fue acentuando el dominio Vélez en traslado de pelota, nada más. Y después, bueno, Gareca metió dos cambios que le sirvieron y mucho. Insúa primero, después de Velázquez. Insúa tiró el centro atrás, Velázquez la metió 2-1. Y ahí realmente se terminó el partido con el 3-1 de Prato. Más aún, se suspendió el partido. Por una, bueno, la gente realmente increíble, ¿no? Invasión. Fue increíble que haya entrado un hincha a la cancha. Algo parecido a lo que pasó con Belgrano en su momento, pero peor, porque en ese momento los hinchas de Belgrano, contra River, ¿no? Sí. Entraron, pero ellos mismos se fueron, como que lo ahuyentó la policía para que se vaya. Este lo agarraron y cuando pisó la línea de fuera, pasó la línea para afuera de la cancha, lo dejaron libre para que pase la tribuna. Increíble. No, una locura. La cuestión es que, bueno, se quedaron varios colgados ahí, no quisieron bajarse nunca más, no perdieron nunca el agua, no le importó nada realmente a la policía. No, que yo quiero ver con qué vara lo miren esta invasión. Tendrían que mínimamente, para mí... Suspender 3 o 4 fechas. No, para mí le van a dar sin público. Para mí, bueno, entonces... Tendría que suspender la cancha por lo menos una fecha, ni hablar, pero los boludos mí... son los de San Lorenzo, porque por cualquier cosa nos suspenden la cancha, no nos dejan jugar con público... realmente esto fue mucho más grave de lo que sucedió con Aval en el partido de San Lorenzo. Bueno, nos vamos con Riff y una tanda. Listo, ahí vamos con el Matu de paseo en el viaje astral. Mucho rock y nada de amor. Parece ser mi destino. Sigue su camino. 7 veces 7. No son lo mismo que ser. Olvidando diferencias. Parece que eres bien. No me importa nada más. Lo que me puedan decir. Pero me cumplo conmigo. Lo mismo que prometí. 7 veces 7. No son lo mismo que ser. Espacio publicitario. La Casona. Tragos, pizzas, videos en pantalla gigante. Todo el Rock and Reggae Experience. Pasión por la cultura rock. Viernes y sábados, shows en vivo. La Casona es rock. La Casona es reggae. La Casona es fiesta. Viernes y sábados, shows en vivo. La Casona, San Martín 1997, El Bolsón. Seguinos en Facebook. La Casona, El Bolsón. Ford Arauco, 65 años en la Patagonia, único concesionario oficial de la zona, te ofrece la posibilidad de tener tu 0 kilómetro a través del plan Óvalo.

Y en realidad lo haces como puedes. Ah. Las corres, trotas, marchás, caminás, gateás. No sé, es que yo estoy pensando en eso. Es una distancia muy larga en la que pasás por todos los estados y arrancás pila, arrancás bien, por momentos te sentís mal, por momentos te sentís muy bien, en otros vas y así. Sí, a mí lo primero que se me viene a la cabeza es, bueno, los Juegos Olímpicos, ver la maratón de 42 kilómetros y ver cómo terminan. Arruinado, digo, bueno. 63, estamos hablando de 20 kilómetros más. Es una media maratón más. Es un número importantísimo. Sí, sí. Y... pero se imaginaba, digo, corriendo todo, te morís, realmente. ¿En cuánto tiempo lo hiciste? Y yo lo hice... hay que decirlo que vos ganaste justamente de tu categoría. Sí, la distancia de la 63 la gané y la hice en 6 horas 57 minutos. Sí. Casi 7 horas de marcha, de andar, en la montaña, ¿no? Uh-huh. Hay que... ¿Y cómo? O sea que en 12 horas llegas a Bariloche. Más o menos, manteniendo el ritmo. Claro. Primero, ¿cómo es el terreno? Porque estamos hablando de San Martín de los Andes, obviamente no es plano. Uh-huh. ¿Cómo era? Si era más subida, bajada, si era cemento, si era tierra, ¿por dónde anduvo? Mire, y después, ¿cómo la planeaste en base a esto? Uh-huh. La organización siempre en la previa te brinda la altimetría, el terreno, cómo va a ser, los caminos más o menos cómo van a ser. Es más, por Google Earth te podés ver el terreno. Así que en esa descripción daban cuenta de 25 kilómetros de ascenso y el resto, y unos 27 de descenso, y bueno, el resto algunos kilómetros de plano, y bueno, claro. Pero un desnivel bastante importante. Y bueno, en base a eso la planteé a salir a buscar la punta al principio y una vez hecha la distancia, estabilizar, y bueno, fue eso más o menos lo que hice. Hasta el kilómetro 40 íbamos bien, ya después empecé a flaquear y empezaron a faltar fuerza, ya lo que comía ya no me devolvía lo que necesitaba. Claro. Así que bueno, a partir de ahí se hizo difícil, se hizo luchada, sacrificada, pero bueno, valió la pena. ¿Y cómo fue? ¿Estuviste cerca de uno, mano a mano? ¿Le sacaste mucha ventaja? ¿Cómo fue? En un momento subíamos en el kilómetro más o menos 36, llegábamos a la parte más alta de la carrera, uh-huh. Que era, no me acuerdo cómo se llama, el cerro, pero eran 1650 metros sobre el nivel del, y bajábamos mucho hasta llegar a un establo. Pasaba el establo y hacías 3 kilómetros sobre un camino y volvías sobre ese camino. Uh-huh. Al volver, vi la distancia que más o menos tenía sobre el segundo, que habrán sido 2 kilómetros. Esto a la marcha que íbamos, serán 8 o 9 minutos, una cosa así. Así que bueno, más o menos con esa diferencia, hasta el final jugó en mi cabeza. Yo no sabía si venía mejor que yo o claro, no. Claro, claro, es un tema. Ese. Claro, entonces de vez en cuando una miradita hacia atrás, pero no. Estaría bueno tener a alguien que te vaya diciendo, mirá que lo tenías antes. Claro, claro. Para manejar, después mejor. Finalmente resultó que llegó, el segundo se llegó a 18 minutos atrás mío. Ah, pero, le sacaste un tiempo. Sí, pero yo no lo sabía, entonces claro. La exigencia fue hasta el final. Y bueno. ¿Siempre en tierra? ¿No hubo ningún momento cemento? No, nada, no. Estilo. Salvo, me imagino, la largada. La llegada, que habrán sido 8 cuadras de entraste a la ciudad, sí. Y llegábamos a plena San Martín, al centro de San Martín de los Andes. Ajá. Pero el resto son todas sendas, muchos competidores, ¿cuántos eran? En total toda la distancia éramos 1400 corredores. Un pueblo. Sí, más o menos. Y nosotros largamos a las 8:30 de la mañana las categorías de 63 kilómetros y 42 kilómetros. ¿Y en tu disciplina? ¿Cuántos eran más o menos? Y nosotros en los 63 kilómetros éramos, y debemos haber sido 200. Un montón. Más los 42 que largaron con nosotros, que eran como 300. ¿Y vos se diferenciaban? Porque vos por ahí decías este que es del 42 o 63. Si vos lo observabas bien, en el número de adelante iba con distinto color. Ah, está bien. Pero yo la verdad que no le había prestado atención, después me di cuenta. Yo sabía que uno largó adelante mío. Iba delante mío, pero al rato vi que volvió, o sea que hacía una distancia más corta que yo. Claro. Y bueno, yo seguía la más larga después. Y participaron de distintos lugares del mundo, sí, no solo sí, de acá, sí. ¿De dónde estuvieron? Y de Estados Unidos vino gente, muchos corredores de Brasil, de Europa creo que vino alguno también, pero sobre todo países de América, uh-huh. De Latinoamérica. Y sabiendo que vos hace poco, estamos hablando, bueno, fuera de micrófono, que hace 2 años que estás en esta actividad, sí. ¿Esperabas este resultado sabiendo con todo lo que te con todos los competidores que iban a estar peleando? Hay que decir que hubo dentro de las otras categorías de los 100 kilómetros, por ejemplo, de los mejores corredores de Argentina de montaña. Uh-huh. Por ahí se dividieron, al hecho de que hubieran varias distancias hizo que se dividieran también otros competidores que podrían haber hecho fuerza, ¿no? Así que, si bien después cuando llegué y vi por ahí quiénes eran que iban a correr conmigo, supe que podía tener alguna chance, ¿no? No pensé que iba a ganar, la verdad que no pensé que iba a ganar, pero... ¿Y cuál es, digamos, la proyección futura en este deporte? ¿Cuál sería tu alguna meta que te propongas? ¿Ganar un argentino, no sé, llegar a un juego olímpico? No entiendo eso. En realidad las carreras más importantes de montaña son las europeas. Ajá. Una cuestión de que, bueno, de su terreno, del desnivel permanente que ellos tienen, carreras impresionantes realmente, que con muchísimo desnivel positivo. Cuando digo desnivel positivo, subir, sí, es subir claro, y bajar. Las suyas son subir y bajar. Y me gustaría así poder correr alguna una ultra, con ultra es cuando es más de 42 kilómetros, lo que te comentaba ayer. Claro. Alguna en otro país, alguna de... En Europa, concretamente. Por ejemplo, sería una linda... ¿Y eso de qué depende? Y depende de clase. Esta carrera, por ejemplo, no daba puntos, pero hay carreras que son importantes a nivel mundial que te dan puntos para poder clasificar a otras. Ajá. Por ejemplo, hace poco corrí la Cuatro Refugios en Bariloche. Sí, sí. Y bueno, esa te daba 2 puntos, creo. Y después hay otras carreras, como el cruce de los Andes, no sé si lo escucharon, que son 3 días también, entre Chile y Argentina, que ese también te da puntos. Y clasificando, juntando puntos, podés ir a participar. Después tenés que entrar a sorteo, es un poco... Es complicado. Sí, y aparte también el tema económico. Bueno, esa es otra gran parte, ¿no? Claro. Me imagino que acá ayuda no hay. Y mirá, en lo particular, hace poquito he ido a ver a algunas personas conocidas que me han apoyado. Ajá. Pero esto hasta ahí nomás, la sí, mayoría sí. Siempre sale del bolsillo de uno y lo hacemos con mucho amor, con mucho esfuerzo, y pero sobre todo con mucha pasión, que es lo que nos lleva todos los días a entrenar. Me imagino. ¿Y hay mucha gente de acá en Bolsón haciendo tu disciplina? No hay muchos. Nosotros armamos ahora o estamos pretendiendo armar un grupo de entrenamiento. Uh-huh. Que lo hemos denominado Bolsón Corre, que lo pueden encontrar en el Facebook, lo pueden encontrar en el Facebook. Y bueno, somos un grupo chiquito, pero los chicos hacen más que nada triatlones, nadan, andamos en bicicleta y bueno, salimos a correr también. Sí, está bueno remarcar esto, para que no es que tenés que ser maratonista si así para entrar en este grupo. No, para nada. Te pueden gustar la natación o hacer triatlón. Lo que quieras hacer, que tengas ganas de hacer deporte, claro. Estas disciplinas lo hacemos, nos juntamos y lo hacemos. ¿Y a dónde te ubican? O sea, que estás... Sí, en el Facebook. Pueden poner el grupo de socorro que van a estar ahí. Que quiera sumarse, que quiera salir a hacer actividad física. A ver, hay que destacar que lo importante de todo esto es la salud. Porque si bien uno compite y está bueno prepararse para competencia, es una motivación permanente. Pero después lo que buscamos es el bienestar y, sí, y la salud. Así que esa es la idea, de invitar a hacer deporte para mantenerse bien. Uh-huh. Dijiste algo hoy y me quedó picando y no me quiero olvidar. Comer. ¿Comés cuando corres? Sí. ¿Y que te llevas unas vianditas en una mochilita? No sé. Porque no tenés una asistencia en el camino como podría tener en otros deportes, claro, los ciclistas, claro, que te tiran el agua. O en las maratones de los Juegos Olímpicos que te tiran el agua, te pasan a cada tantos kilómetros, tenés agua. Eso siempre va a depender de la organización, de lo que propongan. En carreras como estas sí hay muchísimos puestos de hidratación, hay puestos de comida, hasta empanadas te daban en algunos. Mirá. ¿Y te sirve comer corriendo? Depende de lo que vos estés haciendo. Si vos saliste a correr y a buscar algo más que llegar... se te complica, claro. Por eso vienen geles con glucosa que va directamente a lo que vos necesitás, digamos, y entonces vas consumiendo eso. Yo en lo particular comí esos geles y banana, que la digiero rápido, no tengo problema, eso depende de cada organismo, sí. Y alguna cosita más, pero no... Una granola. Claro, sí, pasa, claro. Nueces, claro, claro. Bueno, esas cosas que te dan energía rápida. Mirá. Uh-huh. Y después, bueno, ¿no? Y tomar después mucho. Y después, sí, hidratarse permanentemente, eso es fundamental. Uh-huh. Ya sea con agua o alguna bebida isotónica, alguna cosa de esa. Una pregunta, te saco de la localidad, te llevo a nivel, no nacional, sino internacional. Hace poquitito, María de los Ángeles Peralta clasificó como maratonista a los Juegos Olímpicos. Uh-huh. Vos, como iniciante en la maratón, ¿qué te resulta esto? Nada, ese tipo de noticias a uno, la verdad que lo ponen muy contento, lo motivan también, porque esas personas siempre salen, digamos, son un ejemplo y siempre salen cosas buenas. Ese tipo de personas siempre a uno lo inspiran y lo motivan. Hay muchas, tanto esta corredora como tantos otros en la Argentina, que por ahí lo puedes buscar en YouTube acaban de batir el récord argentino en una competencia europea, no me acuerdo el nombre, pero un chico, un joven, también hace el fin de semana pasado, si no me equivoco. Y bueno, esas cosas te motivan permanentemente, hacen que digas, bueno, se puede y que sigas entrenando. Yo te digo, el hecho es, a veces es sacrificado porque, digamos, levantarse temprano los sábados, los domingos, por ahí uno dice ni loco. Ni en nosotros, pedo, sí. Pero ni en pedo. O ni loco ni en pedo. Claro, son las dos. No, pero bueno, uno lo hace porque realmente le gusta salir acá a la montaña. Digamos, para nosotros es un privilegio poder entrenar en la montaña. Sí, claro. Sí, aparte del lugar que tenés. Creo que también estaría bueno apuntar a traer competencias acá, ¿no? Por el terreno, justamente. Es una deuda pendiente, me parece que tendría que plantearse algunos. Nosotros lo hemos propuesto muchas veces, pero y brindamos la colaboración a quien la necesite. Uh-huh. En lo personal no me gustaría estar en la organización porque quiero correr. Claro, Es lo mismo que dijo Sergio Juárez cuando vino, que el gran problema es ese, que todos quieren correr, y claro, organizar y correr es como que se complica. Pero hay instituciones, hay personas que tienen la capacidad, hay instituciones que tienen la responsabilidad, si se quiere, de uh-huh. hacer algo para la comunidad, y me parece que podría llegar a generarse, porque no va a fallar. Está todo el mundo esperando que se haga una carrera acá de este tipo, porque hay numerosos lugares. Y capaz que sea un tema de la Secretaría de Deportes del Morzón, ¿no? Sí, sé que últimamente ha querido, o está empezando a vincularse con los deportes aventura. En algún momento me expresó la intención. Me parece fabuloso, porque todo esto, aparte de generar movimiento deportivo, me hace acordar a las chicas de patín. Sí. O sea, claro, genera un movimiento bolsonero, ¿viste? O sea, de gente que viene fuera de temporada, de que se produce en otros una cosa de confraternidad con otros pueblos. Así que bueno, aparece la pila lo del municipio, ¿eh? Pero también la otra parte, lo que generan las localidades. Imagínense, nosotros fuimos 1.400 personas a correr a San Martín. Son muy pocos los que van solos. Yo fui con mi pareja. Sí. Aquel fue con la mamá y el papá. Sí. Y aquel fue con el hermano. O sea, son por lo menos de esos 1.400, más de 2.000 personas que fueron de visita a San Martín de los Andes y estuvieron 3 días por lo menos. Claro. Entonces, digamos, es una cuestión que es aprovechable si se trabaja. Claro, claro, claro. Está bueno. Es como que va más allá del deporte en sí. Claro, claro. Sí, es cierto, es cierto. Así que bueno. Bueno, un gustazo, ¿no? Sí. Maximiliano, lo que te vamos a decir. Un deporte que en los principios del siglo anterior ha traído medalla de oro en Juego Olímpico de la Argentina, ¿no? Pero era uno de San Lorenzo. No es que estamos hablando de que algo que no tiene Cabrera. No tiene historia. Cabrera. Sí, Cabrera, Ángel Cabrera fue uno. Y bueno, ¿y qué es? Fanático de San Lorenzo, corría con la camiseta de San Lorenzo. Hasta ahí ya no llego, hasta ahí ya no. Yo a veces corro con la camiseta de Boca y me tiran. Si te tiran agua, está todo bien. Sí, si te tiran agua, bienvenido. Sí. Bueno, muchas gracias por haber venido. Un gustazo. Y nos vamos con el Papo, con Riff. ¡Riff! ¡Riff! ¡Riff!

0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Se te moja el celular, se te cae el celular. El número que marca no existe. Ranchonet, todo para tu celular. Servicio oficial, Motorola, LG, Nokia, Samsung, todas las marcas. Reparación de celulares en el acto. Celulares liberados. Créditos en el acto. Estuches, carcasas, accesorios, internet rapidísimo. Con computadoras de última generación. Cabinas telefónicas, fotocopias, fax, Ranchonet. Todo en una esquina. Uve y San Martín. Club Gráfico El Bolsón. Proveedor de servicio integral de impresiones, diseño web y gráfico. Folletería, cartelería, decoración de vidrieras y vinilos impresos. Soluciones integrales para la comunicación de su empresa. Atención rápida y personalizada. Todo en un solo lugar. No espere que llegue la temporada y que su web o folletos lleguen en Semana Santa. Promociones exclusivas para gastronómicos y cabañeros. Club Gráfico El Bolsón, Avenida San Martín, 3517. Agendate, 720-156, www.clubgráficoelbolsón.com.ar. Toda esta familia está trabajando ya para brindar un buen servicio y calidad. Las mejores comidas hechas por nuestras manos, de noche y de día a tu casa las llevamos. Y si quieres festejar y sentirte en familia, aquí en Everest Arco es mejor con alegría. Parrilla Restaurant Ebenezer. Menú a la carta, pastas caseras, picadas tradicionales y de ahumados, pizzas. Ebenezer te espera ya. Reservas al 498-889, Ruta 40, El Bolsón. Ebenezer te espera ya. Fin de espacio publicitario. Escúchanos en internet a través de radiogoga.com. ¡Matio Morte! ¡Patria o muerte! Me vinieron con ese concepto, ¿viste? ¿Por qué patria, patria, patria? Que también existe la matria. Y es sí. Interesante, como para discutirlo nomás. Sí, sí, tanto patria, ¿verdad? ¡Patria o muerte! Es verdad. Bueno, seguimos con el FOBA. Bueno, rapidito vamos a terminar con la primera división. El partido de San Lorenzo Godoy Cruz, una victoria importante de San Lorenzo 3-0, clara. El mejor partido en 28 partidos, no sé, sí, por lo de menos. San Lorenzo. Convengamos que Godoy Cruz está pasando un momento que es un equipo muy tibio, demasiado tibio. Venía con muchos problemas entre Pumpido y el presidente, que bueno, terminaron la renuncia, 12 partidos sin ganar para Pumpido, contando campeonato y copa. Uh-huh. Y San Lorenzo hacía 35 partidos que no ganaba 3-0, fue contra Huracán, 3-0. Gracias, primo. Pero realmente, un primer doblete de Gigliotti. Ajá. En su historia, en su carrera, digo. Ah, mirá, no, no, en San Lorenzo, eso. En su carrera, primer doblete. Así que, bueno, parece que lo empezó a meter Gigliotti. Primero el penal que erra Ortigosa. Es cierto. El número 20 fue el nefasto para él. Atajó muy bien, atajó muy bien el arquero, hay que decirlo. Sí, para mi gusto anunció bastante el remate. Sí, yo creo igual, que fue muy bien colocado, el arquero llegó. Mérito de Ibáñez que sí. La sacó. La cuestión, bueno, fue una buena victoria de San Lorenzo, que bueno. Por lo menos de Caruso, de que llegó, de 6 puntos sacó 4. Aparte... No, cambió la mentalidad. Y Bufarini, un jugador... Importante. Sí, no, aparte se nota que tiene... A los viejos nos hace acordar a un tal Chazarreta, que tenía 14 pulmones más o menos. Sí, venía. Un jugador que no da por perdida ninguna pelota. A mí me acordaba a Rivero. Y que contagia. A porque a si vos ves que tu compañero se está rompiendo el culo... Vos también, sí. ¿Viste? ¿No? San Lorenzo está encontrando una solidez y si sigue así, va... Sí, 4 defensores clavaditos, no sale ninguno. Es lo que yo decía. San Lorenzo tiene que ser un equipo apretadito, ¿viste? Con un 5 delante de los 4 y de ahí ver, detener la pelota y salir para adelante. Así, así jugó San Lorenzo. Y sí, y vuelvo a repetir, Buffarini, a vos como se acordás de Chazarreta, a mí me hace acordar Rivero. Sí, eso es el contagio de que ir por la derecha, ir, volver, ir, volver, incansable, me hace acordar en muchos puntos. Newell's le ganó 3-0 a Banfield, una victoria clarísima. Banfield no pateó largo en todo el partido. Impresionante lo de Banfield, Y Newell's, por el momento juega muy bien, muy bien. No se desespera. Y alcanzó Boca. Busca y está primero. Alcanzó Boca. Espero que de Banfield se despierte la fecha que viene. Luchetti está trabajando muy bien, para destacar. Y si no, se comería 7. Sí, pero la verdad, muy bien. Y hablando de que Newell's alcanzó Boca, Boca perdió 2-1 contra Tigre, en un partido que era un empate clavadísimo. Tigre tuvo mucha suerte en todo el partido, porque en el sentido primero de que cobran una falta que todavía es dudosa, pero bueno, se podría haber cobrado en la sensación inicial. Se come claramente, a mí no me vengan con golazo, se comió el arquero, Orión se comió el gol de acá, a no la China, nada, igual que el gol de Ferreira. No te puedes mover así, es tu palo. No fue, para mí no fue un golazo, pelota que vale para el arquero no es golazo. La cuestión es que se encontró con un gol a favor, Boca fue como pudo, los ponchazos más que nada, encontró el empate con Insaurralde, otra vez. Para mí fue un error táctico de Falcione de poner a Mouche de mediocampista. Para mí fue... le rindió. Ahí radicó el error, no fue Boca. Sí, no le rindió, es cierto. Sí lo tuvo un par, que atajó uno muy bien García. Encontró el empate y cuando parecía que, bueno, hay que decir que le anularon un gol a la Boca, el de Ledesma, increíble. No se entiende. Increíble. Todavía no se entiende. Como si no fuese Boca, se lo anularon. Mm. La cuestión es que, estaba más cerca Boca. Con el envión del empate, se termina encontrando con un gol en contra de Schiavi. Que lo hizo a propósito, porque le tiene bronca a Caruso. Se lo termina haciendo prácticamente al final. De hecho, la última jugada de partido, Insaurralde, de carambola, le termina sacando la pelota a la línea y era gol. Sí. Había uno en la línea entre todos los que había. La última jugada de partido, realmente muy curiosa. Bueno, hubo una más que casi fue gol de Tigre. Claro, y después, bueno, llegó. Si hacía un gol Tigre no iba a cambiar el resultado. No. 18 partidos sin caer, estaba Boca como visitante en campeonatos locales. Se le cortó la racha. Hay que decir que en otro partido Olimpo perdió, ya está condenadísimo, contra All Boys 2-1. Unión le ganó a Arsenal, un partido ajustadísimo, con gol de Cavallaro, 17 años. 17 pirulines para ese pibe, Que bueno, el gol nació de una jugada bastante... Era lateral, no era confusa, era lateral directamente para Arsenal, se lo dieron a Unión, termina surgiendo el gol de ahí. Terminaron expulsando también a Ortiz. En uno de los peores partidos del campeonato, si no del año, o sea, de la temporada. Argentinos empató 0-0 con Belgrano. Horrible. Se mataron a patadas. Horrible. Se mataron a patadas. Sabia se fue expulsado, se tenía venido por lo menos 3 o 4 más. Lanús le ganó anoche a Rafaela 1-0. Tuvo que haber sido más de 1-0. Fue una diferencia enorme. Con gol de Redeiro de penal. Volvió a ganar después de 7 fechas, que no es poca cosa. Lanús, que venía realmente muy, muy mal. Estaba la de posiciones. Boca primero con Newell's 20 puntos, 18 Arsenal, 17 Tigre, 16 Vélez Estudiante Ciudad de Boca. Para. Sí. 16, Vélez va a tener 19 porque le van a dar ganado el partido. Exactamente, va a pasar a tener 19. O sea que pongámoslo donde debe estar. Vélez está a un punto de Boca y de Newell's. Es cierto. 15 Unión y Belgrano, 14 Colón. Yo te diría que Unión, bueno, ya vamos a hablar. 13 Independiente, 12 Argentinos y San Lorenzo, 10 Rafaela y Lanús, 9 para San Martín y San Juan, Racing, Godoy Cruz y Banfield, y último cómodo, y tiene pinta de que va a terminar así, Olimpo con 7. En lo que tiene que ver con el descenso, Olimpo tiene 1.059, tiene que sacar el 80% de los puntos, está complicadísimo. No. Tigre 1.200. No están computando el resultado de San Martín y San Juan, pero si le dan por el partido, que se lo van a dar, va a tener 1.2207. O sea, menos que San Lorenzo. Sí, menos que San Lorenzo, pero a 7 milésimas de Tigre. Claro. A nada. O sea, si el próxima fecha San Martín empate y Tigre gana. No, la próxima fecha, si San Martín pierde y Tigre pierde, San Martín le de Tigre lo pasa a San Martín. Mirá. O sea, buena noticia para el matador. Sí, en ese sentido sí. San Lorenzo subió a 1.238. que sería el último en promoción, y está muy pegadito Rafaela, 1.241, tres milésimas. Como se está dando la cuestión con los resultados, salvo que algo le pase a Racing catastrófico y a All Boys, el resto se está acomodando. Entre esos cinco están los, sí, porque, la promoción y el descenso. Porque ya Unión, estamos hablando de 1-3, o sea, Unión ya le sacó, ya te digo, tiene 40 puntos en la temporada, le está sacando, bueno, no tanto, 4 puntos a Rafaela. Ajá. Y 5 a San Martín de San Juan. Pero bueno, está lejos, está, aparte está hace 7 partidos que no pierde. Sí, sí, está firmadito el equipo. Olmoy ganó 2 partidos al hilo, que bien, tiene 1-3-13, lo metería atrás, no sé, si empiezan a sacar puntos los de abajo y pierde 2 partidos al hilo. O sea, está cómodo dentro de todo ahora. Y Racing, que Racing está 8 puntos de San Lorenzo, hay que ver qué pasa. Como puede empezar a ganar, como se puede meter atrás. No, no creo que Racing caiga tanto. Hay que ver, hay que ver. Próxima fecha, a ver, la a ver. 11ª. Arranca el viernes, se están confirmando varios horarios porque parece ser que, bueno, ya vamos a hablar que San Lorenzo va a jugar el sábado y no va a jugar el domingo. O sea, así que, eso pidió la dirigencia de San Lorenzo. Así que la cuestión es que Tigre y Olimpo abrirían la fecha, partido, a ver, si bien ya está sentenciado lo de Olimpo prácticamente, pero bueno, importante para Olimpo. Y bueno, si pierde ya está sentenciado. Sí, sí, pero importante, viste, como para tener esperanza, sí, todavía. Sí, sí. Y también importante para Tigre. Mm. Ganando, sacaría 6-6 de los últimos partidos. Ah, para Tigre es más importante que para Olimpo. Sí, si sí, sí, en ese punto sí. Racing contra San Martín de San Juan. Buena oportunidad para Racing. Sí, y San Martín de San Juan, si no gana, se empieza a enterrar. Sí, sí. Vélez Lanús. Tiene pinta de ser buen partido. Hay que ver con qué llegan cada uno. Están en Libertadores. Bueno, pero ya hablamos de los suplentes de Vélez. Sí. Y también Lanús tiene buenos suplentes. Y podría tener un jugador importante. Rafael Estudiantes. Rafael Estudiantes. Estudiantes tiene que ganar para pelear arriba. Rafael tiene que ganar porque si, hasta con el empate, si San Lorenzo empata, San Lorenzo lo pasa. Ajá. Así que tiene que ganar. No le queda otra. Colón Argentinos. Esto ya estamos hablando el sábado, supuestamente. O sea. Colón Argentinos. Y parece ser que también entraría San Lorenzo, Banfield San Lorenzo ahí. Así que hay que ver qué va a pasar. Sí, la estaba planeado para el domingo, pero... A las 3 de la tarde, domingo a las 3 de la tarde. Tabla. Sí, San Lorenzo lo quiere jugar el sábado, vamos a ver si le dan bola, porque no le dan bola nunca, la dirigencia de San Lorenzo parece que está pintada. El domingo jugarían Belgrano Boca, Belgrano ya libre de todo, hay que decirlo. Y Boca, bueno, líder del campeonato, yo creo que se le va a complicar el partido a Boca, ¿eh? Porque, y Belgrano es complicado. Porque aparte Belgrano ya va a estar jugando tranquilo, tiene una baja importantísima, ya vamos a hablar, para el resto del campeonato. All Boys Unión, partido terrible. Clave abajo, yo creo que si alguno pierde, Unión tiene un poquito más de aire, perdiendo, pero si All Boys pierde y gana un par de abajo, se empieza a achicar otra vez la diferencia. Godoy Cruz Independiente, Godoy Cruz sin técnico, se está hablando de varios. De varios. Así que hay que ver qué hasta pasa. Hasta de Madelón. Sí. Y cerrarían el lunes Arsenal Newell's. O sea, Arsenal ya prácticamente libre de todo, sin copa, sin nada. Newell's, bueno, peleando arriba, así que hay que ver qué pasa. Si querés te tiro un par de... Dale, dale. Lo del Grande T, te voy a decir, esta fecha la ganó Gerardo Morre con 94 puntos. ¿Trajiste el equipo? Busqué el equipo, no se consigue tan fácilmente. A ver. No lo tengo. No. Pero te lo tienen que pasar. O sea, el que ganó te lo tiene que pasar. Es todo un tema. No es fácil de llegar al equipo. Así que bueno, 94 puntos ganó la fecha Gerardo Morré de Rosario. Ah, mirá. Es de Rosario, así que en realidad de un pueblito de allá. Gran saludo a los rosarinos, especial para Humbertito, el canalla que me regaló una campera de San Lorenzo alucinante. Un saludo también para Gonza, que nos escucha siempre. Para Ramiro, que de corto nos está escuchando, y a Juan también nos está escuchando, que me pasó el link, que de hecho va perdiendo Real Madrid 1-0 con Bayern Múnich. ¿En dónde? ¿En Alemania? ¿O? En Alemania, me acaban de tirar el dato Gonzalo y Juan, los dos. Así que, bueno, a nivel nacional, Belgrano, te dije que había una noticia importante. Bueno, el Picante Pereira se fracturó el peroné. Pobre, sí. Así que se pierde todo lo que queda, cuatro pobre, meses afuera, así que se va a perder esta parte de la pretemporada. La verdad que lo siento mucho. Ya hablamos de Godoy Cruz, supuestamente Assad era el más cercano, parece ser que hay un tema de contrato ahí que no va. ¿Pero no arregló con el Barcelona de Ecuador, Assad? Sí, estaba dando vuelta también, un quilombo importante. Este Assad. La cuestión es que Mauricio Pellegrino sería el que está más cerca, y también, como vos dijiste, se nombró Madelón, Caña, Gamboa y Torrente, el ex técnico de Newell's. Ajá. Una de Verón. Está recuperado, pero no va a jugar este partido contra Rafaela. Jugaría el próximo contra Vélez. La idea de él, que tiene muy presente, es jugar las dos últimas fechas. Es capaz de no jugar, o sea, si puede jugar en lo que queda, juega. Pero él quiere jugar las últimas fechas contra Unión de Visitante y contra Olimpo de local. Se retira y pasa a ser directamente, va a estar directamente a la dirigencia, pero o relacionado al fútbol, pero desde otro punto de vista, no se sabe en qué. Uh-huh. Bueno, lo que habíamos dicho, algo de Teo y demás, sería el nuevo refuerzo de Lanús para Copa, nada más. Se está hablando de que ya está todo arreglado, no hay nada arreglado, no hablaron, pero sería jugador. Mira. Así que hay que ver. Otra baja importante en equipos, la de Burdizo en Arsenal, que sufrió un esguince en el partido contra Unión, que apenas empezó el partido, que entró Gerlo, que fue el gran partícipe del partido, así que va a estar casi un mes sin jugar. Y después el campeonato nuevo, rapidito, antes de irnos al corte y volver con el Nacional B. Bueno, Grondona elevó el futuro campeonato, supuestamente, si Grondona lo dice, está todo avalado, se enviaría el proyecto a todos los equipos, para que lo tengan en cuenta y para que lo empiecen más o menos a firmar ya. La cuestión, a ver, ¿cómo sería el nuevo campeonato? Algunas cosas para tener en cuenta. Sería torneo largo, arrancaría en agosto y terminaría en junio. Receso corto, eso no lo entiendo, la verdad. Receso corto en verano, como se hace en Europa, en vez de hacerlo al revés. O sea, realmente increíble. Pero bueno, lo quieren hacer así. Descenderían tres equipos. Serían... el último de la tabla general de ese campeonato y dos por promedio. Si los promedios se mantendrían, lo que harían es que serían los dos peores, no cuatro. Se quitaría un descenso, se quitarían las promociones y serían dos por promedio y uno por el acumulado. Si el de la acumulada está directamente relacionado al de los promedios, sería el tercero de los promedios. Vendría a ser así. Y también hay cambios en el Nacional B o en las divisiones menores. En cuanto al Nacional B, van a ser 22 equipos y van a haber dos ascensos directos. No es una promoción del argentino, un ascenso directo y una promoción del argentino y un ascenso directo y promoción de la B metropolitana, sino directamente ascienden dos. Así que es para implementar los dos ascensos. Y otra cosa más, que no tiene nada que ver con el campeonato, pero sí con las posibles o las futuras copas, principalmente la Copa Libertadores. El campeón de la Copa Argentina clasificaría directamente a la Copa Libertadores. La jerarquía son más. Sí, y hasta ahora iba a ser, supuestamente el campeón de esta va a la Sudamericana. Sí. Pero pasaría, estaría bueno, la verdad. La verdad que estaría. Le daría mucho más relevancia. Sí, ya la está teniendo, ¿eh? Ojo con la Copa Argentina, ¿eh? Sí, pero yo creo que pondría más. Los equipos que no juegan Copa importantes, no juegan Copa Libertadores, sí, pondrían todo ahí. Sí, seguro. Bueno, nos vamos una tanda. ¡Mate la muerte! Radio Goga 103.5. Espacio publicitario. Ricardo Rubio, propiedades. Venta de bienes raíces en Argentina y el exterior. Chacras, campos y casas. Ricardo Rubio recuerda que proteger la flora nativa aumenta el valor de su propiedad. Ricardo Rubio, propiedades. Avenida Belgrano 985, El Bolsón. Página web ricardorubiopatagonia.com. Email ricardorubiopropiedades@gmail.com. Teléfono 492-088. Remises 720, de 6 a 24 horas por ahora. Está en Rocca Ionelli, al lado de la terminal. Servicio de mensajería, traslados a puntos turísticos, viajes especiales. Teléfono 02944-720-120 o celular 02944-15-399-720. Remises 720, responsabilidad, servicio y puntualidad. La noche del Bolsón brilla con luz propia. El Sol Music Bar. Los miércoles, electrónica con El Sol Volador, DJs en vivo y visuales en pantalla gigante. Los jueves, rock and roll con bandas en vivo. Los viernes y sábados, noche de fiesta. El Sol Music Bar, Dorrego 423. Un lugar toda la noche. Pollería Pío Pío, especialidad en pollo fresco, hamburguesas, pechugas, supremas, pata muslo, rochet, arrollados, las mejores milanesas del Bolsón de pollo y de carne. Pollería Pío Pío, Ascona 3289, esquina Sarmiento, abierto de lunes a sábados de 10 a 14 y de 17 a 22. Próximamente delivery. Fin de espacio publicitario. Y seguimos con Pelotas al Sur y nos vamos al Nacional B, campeonato apasionante, si los hay, sí. Que se está poniendo menos apasionante porque los cuatro de arriba están ahí arriba. Bueno, pero ayer perdió Quilmes con Central, pero de todos modos los otros están como 7, 8 puntos. Sí, sí, no, de hecho ganó Central, que era el más abajo que estaba de los cuatro, y amplió diferencias, Claro. Bueno, yo por lo menos de mi punto de vista, para mí está marcado hace tiempo los cuatro. Que los cuatro, entre esos cuatro iba a estar los dos ascensos directos y las otras dos promociones. A ver, Ferro le ganó 4-0, goleada importante, Aldo Civi, que no es poca cosa. Que venía muy bien, los burros andaban un montón. Muy buena actuación de Navarro, volvió a jugar como él sabe, distribuyó muy bien, cortó, estuvo con todo lo que él sabe hacer y hasta fue, ¿cómo es? Figura. No, fue... Hicieron la nota. La figura fue Miranda, Waldo Miranda. Sí, que hizo los dos goles. Pero bueno, le hicieron una nota al final del partido como uno de los jugadores destacados. Ya la segunda vez que le hacen alegría, la nota. Alegría, alegría. De acá, de Pelotas al Sur, hace rato venimos diciendo que Navarro tiene futuro de primera división. Ya nos vamos a comunicar con él nuevamente, vamos a hacer alguna nota. Dale. Hablando un poco ya, si bien Ferro ya no pelea nada, pelea por sumar puntos. Pero bueno, para ver cómo viene la cuestión con su futuro. Sí. River le ganó 2-0 Huracán en un partido que, a ver, cualquiera diría que le pudieron haber dado una mano, para mí no, para mí el árbitro se equivocó, pero bueno, la patada de Vela de los primeros 5 minutos, voladora, sí. Para hacer kickboxing, increíble que no lo hayan echado, yo todavía no lo entiendo, es realmente, aparte sí. Se ve claramente que le va a pegar. Sí. La pelota está en cualquier lado y se le tira. Increíble que no lo hayan echado. Y después, la de Sánchez contra Tavio, ese planchazo en el pecho que le tira. Otra patada que después a Tavio le terminan echando por algo muy similar. Y a Sánchez ni siquiera amarilla. Realmente esas cosas no se entienden de los árbitros. Vuelvo a repetir. No es que el árbitro adrede a favor de River, porque si hubiese querido hacer eso, le hubiesen cobrado el penal, el agarrón en plena área en el primer tiempo y listo. A favor de un penalazo a favor de River que no cobraron. La cuestión es que, bueno, se equivocó groseramente, se tenían ido expulsados dos jugadores cuando estaban 0-0 y obviamente hubiese cambiado todo el partido. Sí, igual los primos Huracán está muy cerca de abajo. Están pasando un mal momento, muy mal momento. No juegan a nada, no lastiman arriba, defienden mal. Sí. A pesar de todo eso, de todas esas ventajas que tiene Huracán, a River le cuesta, le está costando. Sí, de hecho, lo curioso fue que no tiene mucho que ver, pero que cuando metió a Trezeguet hicieron dos goles. Claro. Fue casualidad, porque tampoco es que Trezeguet hizo mucho para el primer gol, por ejemplo. No, o sea, pero lo que pasa es que gran partido de Siciliano. Gran partido. Y bueno, que es un jugadorazo ese pibe. Yo no sé, para mí ese pibe tiene que jugar. Para mí, rinde más que el Chori Domínguez. ¿Viste? El Chori tendrá nombre, que tiene una calidad extraordinaria, pero no está rindiendo el Chori. Sí, puede ser. La cuestión es que, bueno, el primer gol nace de una gran jugada, una pisadita del Papi Fútbol, dos pisadas del Papi Fútbol, y termina marcando en contra, no recuerdo quién lo marcó en contra, pero bueno, el centro del Maestrico González, que sería titular. Por Ocampo, realmente raro. Bastante raro. Si bien Ocampo bajó su nivel, pero yo creo que hasta el nivel bajo es mejor que Maestrico. Yo no tengo ninguna duda. La cuestión es que, bueno, primer gol y bueno, con el segundo, de hecho, empiezan a haber expulsiones. La de Ferrero, que bueno, también horror, no tanto del árbitro principal, sino del juez de línea que lo ve que Cabenagui termina pateándola afuera, la termina pifiando, claramente. Y después se pasó de Boca. Ferrero hizo gestos muy bien expulsado, más allá del error del árbitro, muy bien expulsado, y después con la expulsión de Tavio estaba para cualquier cosa Huracán, los dos centrales expulsados, para, pensando en el futuro, ¿no? Sí, sí. Y con un Ferrero que imagino le van a dar un poquito más de una fecha. Ojalá que no, Huracán lo necesita. Así que bueno, una victoria importante para River, pensando en lo que le viene en la próxima fecha. Para seguir, Independiente de Mendoza perdió como local contra Patronato 1-0. Lo destacado es lo de Fabiani, que está hace más de 50, casi 50 días sin jugar, por un esguince de rodilla derecha, supuestamente iba a tener para 20 días, no se recuperó, ahora están viendo si lo van a llevar a operación o no, está complicada la situación. Debe estar de gordo un chancho ese, sí. Entonces, sí, además, pero bueno, el tema es que le cortaron, o dejó de jugar en un momento que andaba muy bien. Sí, sí. Estaba andando bien, estaba dando resultados Independiente, de hecho, desde que dejó de jugar Independiente fue para atrás. Muy para atrás. Y estaba peleando abajo también, con Huracán, está complicado. Gimnasia de Jujuy contra su homónimo de La Plata, 0-0. Un partido que realmente, si alguien mereció ganar, fue Gimnasia de Jujuy. Algo positivo, no perdió, mantuvo el cielo en el arco para Gimnasia de Jujuy, ¿no? Gimnasia de La Plata perdió una chance de acercarse, tiene, sí, que empezar a ganar. No creo de hecho, Troglio ya dijo, ya está. Este, lo dio a entender. Este no es el año. Sí. Deportivo Merlo perdió contra el Atlético de Tucumán de local 2-0. Milagro. Así que una nueva victoria, ya había ganado por en penales por la Copa Argentina. Argentina, sí. Pero otra victoria más. Instituto le ganó a Atlanta, un partido bravo, se le hizo complicadísimo. Atlanta parece que está encontrando el rumbo, ¿no? Sí, sí. Le ganó a River y perdió solo 1-0. Igual que Brown, los dos, se parece que se están acomodando. De hecho, Brown empató, bueno, Instituto con gol de Encina ganó sobre el final. Se le hizo cuesta arriba, pudo haber marcado en el primer tiempo, le pudieron haber marcado. Lo de Videla es ya algo sobrenatural, está jugando un nivel altísimo, altísimo. Se pone el equipo en marca, juega todo, casi todo, todo el equipo, realmente es increíble el despliegue que tiene. Brown, justamente estamos hablando, de local empató 0-0 con Defensa, no le cobraron un penal clarísimo, clarísimo, estilo más claro que el del Pipi Romagnoli. Lo agarraron con los dos brazos directamente, no con uno. Empató con Defensa y Justicia, un partido complejo. Sí, Defensa y Justicia juega bien. Así que, bueno. ¡Aguante la Patagonia! Importante para que vaya sumando. Boca Unidos le ganó 2-1 a Desamparados, que lo está metiendo abajo. Desamparados está desamparado. Sí, está, se cayó de golpe. No, pero ya hace como 8 partidos que ni empata, pobrecito. Anoche Quilmes perdió contra Central, claramente, mereció perder. Central realmente le jugó bien con otro gol de Castillejo de penal. Viene haciendo, o sea, de penal. 6 penales. Al hilo, pero todo uno atrás del otro. Contra Brown en la fecha pasada, que no recuerdo contra quién jugaron, pero también. Y este está contra Quilmes, un partido clave. Lo pasó en la tabla. Sí, sí, sí. Y bueno, y ahora están jugando Almirante Brown, Chacarita, van 0-0 en el primer tiempo. Ajá. Así que ese es el dato. Antes de pasar a la fecha y demás, quiero tener un datito de Dybala, del jugador de Instituto. O sea, tiene 1500 ofertas, no tiene una. La cuestión es que ya su representante, que es Mario Dybala, su hermano, ya anunció que él va a elegir dónde quiere ir a jugar. No se lo va a imponer nadie, o sea, ninguna de la dirigencia. ¿Dybala, hermano, o Dybala jugador va a elegir? No, jugador. Ah. Jugador. Dybala jugador, Paulo, jugador. Él va con la familia, va a decidir. Tiene una oferta importante de Palermo. De hecho, lo de Palermo quieren que cierren ya. Quieren que vayan el presidente y demás allá a Europa a firmar. Pero tiene varias más ofertas. Nombrate alguno. Tiene Málaga, también de España. Ajá. Y tiene un club inglés importante que todavía no salió el nombre. Así que, por ahora, ¿sabes qué es lo que le va a llevar a este jugador? ¿San Lorenzo no está ahí? No. La cuestión es que el dato acá, que el jugador no es de Instituto, se lo vendió a un grupo empresario inglés, que el Pensilín no sé cuánto, me da asco eso, por 3,5 millones de euros, junto a Nicolás López Macri, que es el delantero suplente, que también es joven. Sí, los dos por 3,5 millones de euros lo regalaron. O sea, y López Macri también es un muy buen jugador. Sí, sí, bueno. Realmente, regalo, lo quería decir antes de olvidarme. A ver. Posiciones. Primero, Instituto le sacó 4. Pensando en la próxima fecha, es importantísima. 59 puntos, 55 para River, 53 Rosario Central, 52 Quilmes. Esos son los de arriba. Después abajo, una serie de 43. Boca Unidos, Gimnasia de La Plata, Defensa y Justicia. Y Aldo Civi tienen 43. Están a 9 puntos de Quilmes. Cada vez se alejan más. Son 5 peleando para alcanzar a uno y cada vez se alejan más. Sí, increíble. Sí, sí, sí, sí. Después 40, bueno, Almirante Brown, que está jugando, a ver si iría 41, y Ferro, que tiene 40, después para abajo. Abajo del todo, Chacarita, que está sumando, por lo menos tiene 19, pero falta mucho. Tendría 19, tiene 18. Gimnasia de Jujuy, 25, 27, Independiente Mendoza. Desamparado de San Juan, 28, al igual que Atlanta. Guillermo Brown, 29, está dejándose un poquito. Banca la Patagonia. Ahora vos fíjate, sí. El próximo partido es Instituto River. Sí. Si ponele que empaten, sí. Rosario Central gana, ¿lo pasa River? Lo alcanza. Sí, lo empata. Alcanza, muy bien. ¿Y si Quilmes gana? Si empata River, sí. Queda uno. Es muy complicado este campeonato. Sí, todavía tiene que jugar. Ni hablar si pierde. River tiene que ir a Arroyito todavía. Ni hablar si pierde River contra Instituto. Ni hablar. Sí, ni hablar eso. Ni hablar. Digo lo complicado, que no se interprete mal, ¿no? Que uno... No, sí. Lo que estamos tratando de analizar, lo complicado que es este campeonato, lo duro que es. Es cierto eso. A ver, la parte de descenso, Chacarita está descendiendo 0.953. El otro es Desamparados, que hace poquito estaba Atlanta y Guillermo Brown peleándose. Ahora está Desamparados con Atlanta. Ajá. 0.965 los dos. Ajá. Tiene uno de puntuación Guillermo Brown, están todos muy abajo. Independiente de Mendoza, 1.085. Muy bajo, realmente muy bajo. Comparándolo con el primero, ¿no? Que te marca la paridad que hay acá abajo. Y ahí entran los primos también. Después está Huracán, que tiene 1.137, pero como desciende o divide por más, estamos hablando de dos partidos. Está a 3 puntos de Guillermo Brown, creo. Muy poquito. Creo que 4 puntos, es muy poco. Hay que ver qué va a pasar con Huracán. Sí, ¿no? Ojalá que le vaya bien. Próxima fecha, ya la 30, faltan 9 nomás. Chacarita, Independiente de Mendoza, abajo, bravo. Bravo para los de abajo. Patronato Quilmes, buena chance de Quilmes para sumar. Siempre digo que Patronato de local se pone. Central Deportivo Merlo, si bien Deportivo Merlo es bravo, últimamente no le está yendo bien. No. Y la cancha de Central pesa mucho. Sí, eso es cierto. Atlético Tucumán Ferro, uh-huh. Aldo Civi Huracán. Wow. River Instituto, gran partido, yo creo que de los últimos 15 por lo menos. Aparte, Instituto viene muy bien. Y con el alivio de que tiene 4 puntos de ventaja. Si pierde, no pasa nada, sigue estando primero. Sí, sí. Y si gana, se aleja. Eso hay que tener en cuenta. Atlanta Gimnasia de Jujuy, es una buena posición de Atlanta de ganar. Aparte de asentar la levantada, si bien ni empató contra el Instituto, le hizo un partido importante. Sí, sí. Gimnasia de La Plata, Brown de Madre, hay que ver cómo era el equipo de la Patagonia. Defensa y Justicia, Boca Unidos, bravo partido. Partido, bravo. Para ver, Y el último sería Desamparados, Almirante Brown. Así que bueno, hay que ver qué pasa. Desamparados está en descenso directo, tiene que ganar. Hay dos partidos excluyentes. Uno por lo que significa Instituto y River, sí. Sin duda. Y el de Justicia y Boca Unidos también se las trae. Sí, tiene pinta de ser buen partido. Sí. Bravo, duro. Yo si puedo lo voy a ver seguro porque son dos equipos muy, muy, muy duros. Así que si querés, vamos. El Mato está hablando por teléfono, así que vamos a seguir un poquito más. Te tiro algo de Copa Argentina. Dale. Copa Libertadores, y cerramos con eso, ¿te parece? Copa Argentina, octavos de final. Tendría que haber jugado hoy San Lorenzo contra Barraca Central. Se pasa para la próxima semana. La sede sería, no se sabe, pero se jugaría en Buenos Aires. Ah, Buenos Aires. Se jugaría en Buenos Aires, no se sabe en qué lugar. Hablaban de Chaco, Salta. Sí, ese es el tema. Y en algún momento se habló de Platense. Sí, no está confirmado. La cancha de Platense. No, aún no está confirmado nada. Mañana a las 19 horas, San Martín de Junín contra Deportivo Merlo, dos divisiones inferiores, menores. Claro. El ganador va contra Tigre, que le ganó 1-0 Argentinos Juniors. Van a jugar en Chaco, el primer partido, el segundo partido también en Chaco. Mañana mismo a las 22 horas, 22:10 para ser exacto, Racing contra Sarmiento de Resistencia, equipo de Argentino B. ¿Qué querés que te diga? Quiero que gane Sarmiento de Resistencia, pero porque juega el Argentino B. Por eso, no, aparte por la plata, le entraría un buen dinero. Por eso nomás, no por Racing. La verdad, Racing, si gana, está todo bien. En cuanto el ganador iría contra Atlético Tucumán, que justamente decía que le ganó por penales a Rafaela. El equipo de Racing, jugaría Saja, irían varios titulares: Saja, Pichut, la tiene brava, el pobre Sarmiento de Resistencia. Saja, Pichut, Lich, Zuculini y Auche. Zuculini y Auche no jugarían por transaccionados, claro, la próxima fecha, así que van a jugar, estos cinco están confirmados. Después jugó De Oliveira en la semana, ¿no? Bah, en realidad ayer. De Oliveira, Luis, Cáceres, Cajay, Zahued, Zuculini, Jacob, que no viajó. Lo retiraron del plantel. Sí, lo sacaron del plantel, andás a ver dónde va a ir a parar, es buen jugador. Toranzo, Fariña, Viola y Santander. Entre todos estos nombres, salvo el de Toranzo, va a salir el equipo. ¿Por qué el de Toranzo no? Toranzo no viajó. Ah, no viajó. No, Toranzo no viajó. Perdón, Toranzo no, Jacob, me estoy equivocando. Jacob no viajó. Así que de todos estos nombres, menos Jacob. No, de hecho al contrario, Toranzo lo tiene muy en cuenta. Yo creo que sí, yo si fuera técnico lo tendría recontra en cuenta, Toranzo. Copa Libertadores, hoy 20-15 juega Vélez, ya primero. Juega para ver si sale primero de todo, de todos los grupos, sería importantísimo porque después define siempre el local. Claro. Sigue con la rotación, va a jugar contra Defensores, ¿no? De Sporting de Uruguay, no sé si lo dije, grupo 7. Los 11 van a ser Montoya, ya de entrada, Montoya hace cuánto no atacaba, ¿no? Atacó en la Copa Argentina. Es verdad. Cubero, Domínguez, Tobio, Vítolo, Augusto Fernández, Cerro Zapata, Ramírez, Martínez y Prato son suplentes. O sea, no estamos hablando del suplente acá. Mañana juega Boca y también juega Arsenal, Boca contra el Zamora de local, los dos equipos argentinos de local, a las 19:30 horas los dos, porque son del mismo grupo y bueno, el último partido siempre juegan a la misma hora. ¿Pero por qué? ¿Define algo esto? Sí, el primero. El primero. Define el primero, pero ya está armado así. Ahora, ¿qué pasa si gana Boca y el Fluminense es el otro? Sí. Ganan los dos, ¿quién queda primero? Fluminense queda primero. Fluminense queda primero. Y Boca queda como el mejor segundo. Ajá. Jugaría con Lanús. Con Lanús. Porque Lanús sería, hasta ahora sería el peor primero. Mirá vos qué interesante todo esto. Por eso, ¿eh? Bueno, estamos hablando de, también lo de Teo, que quieren traerlo. La cuestión es que, bueno, Boca... Ahora, yo no entiendo lo de Lanús que tiene. A ver si me equivoco. Sí. ¿Cómo es que se llama? Pavone. Sí, ¿para qué un delantero? Lo mismo Salcedo. Que pensé. Sí, lo mismo que pensé. ¿Cómo se llama el otro? Romero. Tiene tres centrodelanteros... De nivel bueno. No, Regueiro también está dando vuelta. Bueno, Regueiro no. Pero lo que apunto es que juega con un solo delantero. Claro. Después juega con Taneira también, juega sí, con sí, Wines. Sí, sí, sí. Pero llevar otro centro delantero me parece una locura. No, y aparte, una persona que cuanto menos es problemática. Y aparte, por un partido, por dos partidos, ponele. Sí. Porque si Boca lo elimina, o yo te digo que eso es lo positivo de Lanús. Porque lo tendría dos partidos y después lo deja libre. Ay, teo. Los 11 serán muchos cambios en Boca, por distinto, Somoza está desgarrado, tiene para casi un mes, Roncaglia también. Baja importante. Silva tiene un traumatismo, ¿no? Porque bueno, Silva se fracturó dos dedos por andar peleando, ya todo es sabido, pero no juega porque tiene un traumatismo en la rodilla, no por la fractura de los dedos. Bueno, Orión, Clemente y Kevin no van a jugar porque le da descanso, vuelve Riquelme, así que Sosa al arco. Buen arquero. Sosa también de cuatro, Caruso, Insaurralde, Sánchez Miño, Chávez va a jugar de volante por derecha, Herbes, Rivero, Riquelme, se da porque van a jugar con Zamora, un equipo realmente débil, muy débil, y arriba Mouche y Blandi. Bien. Vuelve a jugar después de un tiempito. También va a jugar con Arsenal contra Fluminense. Yo creo que Arsenal no va a poner. No, está claro, no se sabe cuál es el equipo, pero va a jugar con todos suplentes. Ya está fuera. ¿No? Entonces es bastante cantado que juega en Boca a la Luz. Es muy probable. Muy probable. Y el jueves también va a jugar Godoy Cruz cerrando su participación, los dos, de visitante contra Peñarol. No sé si a las 20 o 21 horas, todavía no sé, por el grupo 8. No se sabe nada, no se sabe ni quién es el técnico de la Luz. Así que juegan ya eliminados los dos. No, Peñarol no. Viene de ser finalista de la Copa Libertadores, a ser último con un punto en el grupo. La verdad, un desastre. Así que bueno, si querés nos vamos un cortito. Bueno, ahí el Matu dejó de hablar por teléfono, nos vamos con Riff y con Papo a toda polenta. ¡Woo! Siguiente tema se llama El Exterminador. Porque la luz del día le hace mal, refleja el brillo de tus ojos y todo lo que sea mortal. Sáquese como diferente. Dios es la muerte. Cada vez de cada de poco, y un mundo lejano donde no hay amor. Pero de hace tiempo un momento, recibí su orden y entrar en acción. ¡Hey! Mira vos, tienes miedo a su suerte. ¡Hey! Terminador, digo Dios es la muerte. No se quedó en ninguno de los dos. Pongo para vestirse de negro. Sabes por todas cumplir su misión. ¡Eh! Mira vos, te quedó su suerte. ¡Eh! Terminado, mi Dios es la muerte. Mira vos, tiene miedo a su suerte. Digo Dios es la muerte. Último bloque de Pelotas al Sur y nos vamos a la información. ¿Qué? Sí, de internacionales. Dale. Voy a decir algo de la selección argentina, que hace mucho no estamos hablando porque hasta junio no juega. Ajá. Y la cuestión es que Sabela anda siguiendo un jugador que realmente es muy tapado, que muy poco tienen en cuenta, que es Matías Rodríguez. Matías, ¿quién es Matías Rodríguez? El 8 de la Universidad Católica de Chile. De la... No, la Universidad de Chile. Ahí vamos. No, la sí. Católica. Pero no es el 8, es defensor. Lo que pasa es que juega, se va, San Paolo y lo hace. Bueno, es un lateral. Es como... Sí, es un lateral que va y va. Tipo Cafú. Claro, es del estilo. Así que lo está siguiendo para más adelante. También a otro que está siguiendo es a Saja, que realmente lo tiene muy merecido. Sí, sí. No para ser arquero titular. No, pero yo lo que veo que en el arco no hay un arquero que vos digas... Este es mejor que este, abiertamente. No hay una cosa como en la época del Filiol. Sí. Todos los arqueros están... Yo creo que Romero se ganó su puestito con las últimas atajadas. A mí no me gusta como arquero Romero. Sí, yo te digo, me quedo con Saja, con Orión. No, para en cuanto a presencia, para mí Saja es más. Pero en las actuaciones lo he visto andar bien. En los últimos partidos no desentonó. No desentonó. Y otra cosa más, elogió a Mascherano en la saga central, así que para que lo haya elogiado de la nada, no digo que lo vaya a poner, pero por lo menos lo debe estar considerando. No, pero es un problema que tenemos últimamente la Argentina, no tiene zagueros centrales de gran categoría, por eso tapó de jugar izquierdo y no tiene, tampoco tiene laterales ni izquierdo ni derecho, para mí tiene que jugar con tres, lo voy a decir siempre, no, con tres, para mí sí, tres. Zabaleta puede jugar de cuatro tranquilamente. Qué sé yo. La cuestión es que, bueno, seguimos con Cerro Porteño, el equipo paraguayo, que perdió el clásico contra Olimpia, 1-0, este fin de semana. Se fue Mario Grana, ex jugador de Lanús, que era el técnico. La cuestión, acá viene la noticia para el deporte argentino, que están buscando reemplazante. Y de los reemplazantes, todos los técnicos que se nombran son todos argentinos. Mira. Ya se habló con Gallego. Epa. Y con Batista. ¡Epa! ¿Cuál es la diferencia? Supuestamente no. Gallego es el apuntado, pero hay una diferencia económica gigantesca. No así con Batista. Ajá. Así que entre estos dos sacan una cabecita de ventaja a Batista por una cuestión económica nada más. Si es por gusto, van por Gallego. A ver, también hay que decir que a Batista lo está buscando el Colo-Colo de Chile. Así que bueno, está en un crucigrama ahí importante. Y en cuanto a Cerro Porteño, hay otro técnico que está sonando fuerte argentino, que es Miguel Ángel Russo. Ah, mira. Así que tres técnicos. A mí Batista no me gusta para nada, pero Rusio y Gallego sí me gustan. Así que, y son de peso. Sí. Los tres son de peso. Batista también. Así que bueno, es una noticia que está dando vueltas. En Portugal, Benfica salió campeón de la Copa de la Liga, gracias a Saviola, se podría decir. Ganó 2-1 la final contra el Gil Vicente, el equipo de allá. Iban 1-1 y Saviola entrado un poquito, marcó el gol de la victoria, así que una buena noticia para los equipos, porque hay varios, está Aymar también, hay varios argentinos, está Tocaro Cardoso, hay paraguayo, hay varios. Jugadores argentinos, está Gaitán también, y hay unos cuantos más dando vueltas. Pasa que esto con este cambio que se fueron para un lado para el otro, ya me mareé un poco. A Vidal lo operaron, al jugador de Barcelona, tenía un tumor, así que bueno, pobrecito. Así que le hicieron un trasplante de hígado, salió todo bien. Parece que se está recuperando, sí, el muchacho. Así que bueno, es una buena noticia. No así, la mala noticia del fin de semana fue lo de Morosini. Terrible, el jugador de italiano, el jugaba, la verdad que no recuerdo, en Livorno, de la segunda división, un equipo que hace poco estuvo en primera. Falleció un ataque al corazón en pleno partido. Así que bueno, no se entiende, suspendieron toda la fecha, pero no se entiende cómo estos tipos que están tan cuidados, tanta contención médica, les puede pasar una cosa así. Es muy triste, realmente es cierto. Tiene una vida muy compleja, o tenía una vida muy compleja, Pier Mario Morosini. La cuestión es que Di Natale, el jugador muy conocido, que juega en Udinese, italiano, era muy amigo de él, compartió muchos años en el mismo equipo, se va a hacer cargo de la hermana, Carla María, que tiene una discapacidad, no tiene padre porque, le habían fallecido hace un tiempo atrás, se estaba haciendo cargo él, el jugador de la hermana, y también tiene una vida bastante compleja, también se había suicidado un hermano que también tenía discapacidad, una vida muy compleja, así que en la familia quedó Carla María, pobre, sola, encima pobre de discapacitada. Y de afectos. Así que una buena acción de Di Natale, que se va a hacer cargo de todo. Así que eso es muy positivo, por lo menos para la chica. Pobre chica. Claro. Lo que tiene que ver con polideportes, Mónaco ganó su quinto título de su carrera. Contra Eichner, jugó el ATP 250. Así que llegó al ranking 14. Impresionante lo de Pico en los bien. Últimos tiempos. Hasta bien. Nadal se ocupó de él, de decir que es un jugador extraordinario, que tendría que estar entre los top 10. Nada menos que Nadal, ¿no? Sí, sí. O sea, que lo haya mirado. Sí, Tandil vez. Tiene uno puesto número 11 y el otro 14, no sé qué pasa. La Fed Cup, que es el campeonato de Copa Davis, pero de mujeres, juega Argentina contra China de local, 21 y 22 de abril. Contra China, que bueno, tiene a Nali, que es octava del mundo, es muy buena jugadora, y tiene Peng también, que es 23, la tiene muy brava, pero tiene que ganar para entrar al grupo mundial 2. Ajá. La tiene muy brava, realmente. ¿Y en el doble van a jugar Paola Suárez y esta chica Dulco? Está Ormachea, Molinero, Irigoyen y Aurox, son los cuatro jugadoras argentinas que van a representar. Qué raro, porque tanto Dulco como Paola Suárez se están preparando para jugar. Sí, Dulco le dejó dar bola a la Fed Cup hace un tiempito también. Pero están laburando para llegar a están jugando muchos torneos juntas. Claro. En el rugby, los Pampas 15 cayeron contra Western Province, así que quedaron ya alejados. Están defendiendo el título, un torneo a nivel de la Vodacop Cup, que es a nivel mundial, que está jugando en Sudáfrica, vienen a salir campeones. Bueno, ya están bastante lejos, pero están clasificando. Por ahora están en zona de playoff, pero la tienen brava. Automovilismo, yo sé que a vos no te gusta nada, pero hay un dato que te va a interesar. Fórmula 1, Nico Rosberg ganó para Mercedes. Mercedes volvió a ganar una competencia después de 57 años. ¿Sabés que no había sido el único? ¿El último? Fangio. Así que es la noticia y bueno, que rememoramos a Fangio. Con respecto a la Fórmula 1, para sintetizar lo que yo pienso, el otro día nadie mejor que un capo de la Fórmula 1, Schumacher, dijo: si tendría un buen auto, volvería a ser campeón del mundo. Sí, no tengo ganas. Para mí gana el auto, no gana. Sinceramente, para mí están ganando los autos y no los compró los corredores. NBA, Ginobili llegó a los 10.000 puntos en San Antonio, en la NBA, que no es para nada poca cosa. No. De hecho, creo que está entre los extranjeros, creo el número 14 en la historia de la NBA. Así que es muy importante. Goberto fue incluido en la lista del sudamericano, que no es poca cosa. También Leo Gutiérrez, pensando también en los ¿cuántos Juegos años tiene Olímpicos? Estos y ya Roberto debe tener 35, 36, fácil. Son veteranos, veteranos, ¿eh? Sí, lo llaman para darle un poco de... Igualmente los que van al sudamericano son todos juveniles, salvo ellos dos. Son muchos juveniles. Hockey, una mala noticia para las Leonas, pensando en los Juegos Olímpicos. Su arquera Suchi no va a poder estar. No. ¿Pero sabes por qué? No, porque quedó embarazada. ¿Otra vez? Quedó embarazada, no, así porque que... Porque tiene una nena ella. Sí, quedó embarazada, así que se va a perder los Juegos Olímpicos. La va a reemplazar Laura del Cole, seguramente. Una gran arquera se está perdiendo Argentina. Y Suchi en los penales siempre sí, gana. Sí, es una gran... Está loca. Realmente tiene una manera de atajar muy a lo Mono Burgos. Sí, sí. Soledad García parece que ya está prácticamente afuera. En vóley UPCN bicampeón de la Liga Argentina. Lo curioso es que hay muchísimos equipos que ganaron una. Bolívar ganó 6 y ahora UPCN ganó 2. Pero después todo el resto ganó una. Ajá. Así que realmente muy curioso. Son muchos equipos con una. Sí, por suerte salió eso que el Bolívar ganaba sí. siempre, ¿no? Sí, sí. Por suerte no hay una monotonía. Claro. Mayormente ganan todos. Salvo esto lo de... Después Juego Olímpico. Algo había comentado cuando hicimos la nota a Maxi López. Que María de los Ángeles Peralta clasificó a los Juegos Olímpicos. ¿Qué hace esa chica? Maratón. Así que hizo muy buen tiempo en Rotterdam y clasificó. El otro dato es Juan Manuel Cano, que batió, no clasificó, pero batió el récord argentino. Ajá. Así que es nacional, es importante. Después, si querés, te tiro la última de ciclismo. Vale. A ver, Darío Coya, ¿quién es? El que se chupa el chupetín, ese pelado. ¿no? Es un corredor. Kojak. Es un corredor de 38 años, argentino, y quedó como el líder mundial en el ranking de Scratch, que es ciclismo, justamente una especialidad de ciclismo, un dato realmente importantísimo para el ciclismo nacional. Quedó primero con 110 unidades, a 10 puntos más del inglés Ben Sweet. Que tiene 82 años. No. Así que es un buen dato, una buena información para el ciclismo. Matria mía. Y después, Belgrano. Último datito, está jugando, bueno, ya le tiramos el dato, que está jugando Bayern Múnich contra Real Madrid, partido de ida, sigue ganando Bayern Múnich 1-0 con gol de Ribery. Ajá, ya, y no sé cómo salió de Mónaco, porque hoy jugaba Mónaco, ¿no dice ahí? Mónaco, Mónaco. No, acá está. Acá. No. Ya te están dando la noticia que perdió. Mira. En el Master 1000 de Monte Carlo. De hecho, la están pasando mal todos los argentinos. Perdió Chela también. Chela. De Pero Bonis bueno, también. Chela está acostumbrado a perder. Sí, Chela es una, creo que está entrando en el ranking que merece. La cuestión es que, bueno, quedó afuera, abandonó a Mónaco. No es que perdió el partido, abandonó por una torcedura de tobillo. Cuando ganaba el segundo set. Ganaba... El tercer set, había ganado el segundo 6-0. Ajá. Y ganaba 3-2, pero una torcedura debió abandonar. Había perdido el primero 7-5. ¡Qué macana! ¿Te lo voy? Sí. Bueno, con esta noticia nos despedimos de Pelotas al Sur, nos despedimos de Goga, ojalá la pasaron bien. Y acá con el Matus, ¿qué vas a poner, Matus? ¿Vas a seguir con Riff para cerrar? Dale, seguimos con Riff para que estés con Papo así en la cabeza. Yeah. ser, de su ser. Goga 103.5 Arte, música, vida, radio.